Hoy es viernes, suenan corrientes circulares en el tiempo de los planetas en el cover de Lori Meyers que solo puedes escuchar aquí, así que esto solo puede ser corrientes circulares. Una vez, si mal no recuerdo, me tenías en la punta de los dedos. Bienvenidas, bienvenidos al Corrientes Circulares número 10 de la cuarta temporada. Bienvenidos. Me alegra que hayan podido venir. Es un gran placer contar con la presencia de tantos invitados distinguidos esta noche. Empezamos Corrientes Circulares desde el 107.2 y el 103.4 de la FM y también nos podrás encontrar vía podcast desde iTunes y desde nuestra web corrientescirculares.es. Los valles se cambiaron. Para hoy os tenemos preparado un menú lleno de exquisitas propuestas donde destacan la presencia de los sevillanos Full y la entrevista con canción sorpresa que nos tienen preparada Ruido Blanco. El que decide quién ande perdido en corrientes circulares. Y por supuesto tendremos toda la actualidad musical contada por el equipo equipazo que forma Corrientes Circulares con José Luis Martín, David Verdú, Luis Fernández y un servidor, Jorge Fernández, a los micrófonos. El que se encarga de que salgas y que yo me quede dentro. Y empezamos con Verónica Falls, que tenían prevista una gira por España el pasado mes de octubre para presentar las canciones de su debut homónimo, pero finalmente la gira fue cancelada por motivos de salud. La banda británica regresará a nuestro país el próximo mes de enero y lo harán unos días antes de la publicación de su segundo disco, Waiting for Something to Happen, prevista para el próximo 4 de febrero y que llega precedido por el single Teenage, Verónica Falls. ¿Qué apareció antes? ¿La música o la miseria? Se preocupan porque los niños juegan con armas o ven vídeos violentos por si les domina una especie de cultura de la violencia. Y les da igual que los niños escuchen miles, y digo miles, de canciones sobre sufrimiento, rechazo, pérdida, miseria y dolor. Al Jason noticia por partida doble tras su descubrimiento en corrientes circulares por parte de nuestros compañeros de Indicaciones hace ya algunos meses. El tiempo ha acabado dándoles la razón y se han hecho merecedores del prestigioso Mercury Prize 2012, que distingue al mejor álbum publicado en Gran Bretaña con su excelente largo An Hour on Wave. Con su mezcla de sonidos entre indie rock, folk y trip hop, la banda inglesa formada en 2007 en la Universidad de Leeds son también noticia por la publicación de un tema inédito, Buffalo, que estará incluido en la película Silver Linings Playbook del director David O. Russell, donde Al Jay colaboran con Mountain Man, Buffalo. ¿Qué tipo de daños causaría? ¿Daños? Todos, señor. Es lo que llamamos un destructor total. El fin de la humanidad. No importa dónde caiga. Nada sobrevivirá, ni las bacterias. No sé cómo puedes atreverte a venir a pedirme que te acepte cuando tú no has aceptado ni una sola de las cosas que te digo. somos su nuevo invitado. Es el nuevo vídeo que Nayo ha realizado para seguir presentando su noveno trabajo, Donde rugen los volcanes, una nueva muestra de la elegancia que caracteriza a ese talento animal que es Nayo. Dirigido por Virgilio Lluvero y rodado en Ibiza, Nayo sigue demostrando una nueva versión de sí misma, tal y como nos contó cuando vino a Corrientes Circulares a presentar Donde rugen los volcanes, disco que le llevará el 17 a Barcelona y el 24 a Santiago de Compostela. Somos su nuevo invitado, Nayo. ¿Espiabas? Observaba con amor. Pero algo hay de cierto y tendré que confesarlo. Yo no puedo darte lo que quieres porque soy errante y mi cabeza gira locamente en sentido inverso al que lleva la órbita terrestre. Best Coast, la banda liderada por Bethany Cosentino, sigue desgranando su segundo trabajo The Only Place, esta vez a través del tema Do You Love Me Like You Used To. Con su impecable estilo lo-fi, garage rock y surf pop, la banda surgida en Los Ángeles en 2010 sigue demostrando que son una referencia internacional a seguir. Do You Love Me Like You Used To, Best Coast. I wake up to the morning sun. When did my life stop being so fun? wish I could care about someone. Always crying on the floor because I know that I'll end up alone. Lord, please forgive me for my sins. I didn't mean it, I just wanted to win. No reason to complain. My feelings change, they melt away in my brain. I keep myself awake at night. Crying on the floor because I know that I'll end up alone. Lord, please forgive me for my sins. I didn't mean it, I just wanted to Llega un momento en el que un hombre razonable debe tragarse su orgullo y admitir que ha cometido un error terrible. La verdad es que yo jamás fui un hombre razonable. Muchacho, ya lo estás perdiendo. Cruce de miradas, con solo un gesto sobran las palabras y otra noche vuelve a las andadas. Ojos se dilatan, me dicen que esta noche has metido la pata, me dicen que te estás quedando conmigo, sé perfectamente. The Rolling Stones han estrenado estos días One More Shot, un adelanto del que es su álbum recopilatorio que incluye dos piezas inéditas, Gloom and Doom, que te estrenamos hace unas semanas aquí en Corrientes Circulares, y esta One More Shot, una composición de Mick Jagger y Keith Richards, grabada este año en París y producida por Don Was. Recuerda que The Rolling Stones estarán los días 25 y 29 de este mes en Londres y el 13 y el 15 de diciembre en Nueva York. One More Shot, sus satánicas majestades. You got me doing something I thought I'd never. en que lo que no te mata te hace diferente. Fool no es solo una banda camino entre Madrid y Sevilla de estilo pop rock y nacida en 2009, sino que además son una de las revelaciones de la temporada, uno de los triunfadores del cartel de Alhambra Sound y un grupo que tras dos EPs ya están con el final de una bonita gira y la preparación de un primer largo del que hoy vienen a hablarnos aquí, a Corrientes Circulares, de la mano de Enrique Sánchez, más conocido como Bubi. ¿Qué tal, Bubi? ¿Cómo estamos? Muy bien, ¿tú qué tal? ¿Cómo estás? Pues encantado de tener a Fool hoy a través de ti en Corrientes Circulares, porque además os teníamos muchas ganas. Desde Low Cost, además se puede contar, desde Low teníamos una cita pendiente nosotros que había que saldar tarde o temprano. Sí, la verdad es que sí, desde que hablamos ese día tenía ganas de hablar en el programa. Pues ya estáis aquí, bienvenidos. Oye, en la presentación contaba que, bueno, estáis ahora con la preparación de este primer largo, pero bueno, primer largo que viene precedido de dos grandísimos EPs, un exitazo brutal, además lo puedo contar, el amor medio oficial en Alhambra Sound, espectacular, y una gira que os está llevando a todos los sitios, entre otras cosas hoy a Talavera, mañana a Madrid, en breve el día 30 a Murcia con Izal. ¿Estáis contentos, me imagino? Sí, la verdad que estamos muy muy contentos. Ahora hemos preparado estos cuatro conciertos de cara a final de año y en el mes de diciembre, el día 21, empezamos con la grabación del disco, que no sé si sabes que lo grabamos con Ángel Luján, que es técnico de Vetusta Morla y ha sido productor del último disco también de Annie B. Sweet. Impresionante el trabajo de Ángel con Vetusta, con Annie B. Sweet. Además, creo que vais a meteros en los estudios Reno, en Madrid. Sí, es una cosa un poco extraña porque, bueno, hoy en día es muy complicado oír de la música y todos estamos trabajando. Entonces, hemos programado grabar las baterías en Reno y el resto de cosas vamos a grabarlo en un estudio en Sevilla, en Creativa Sonora. Vais a hacer ahí una mezcla entre ambas ciudades, también una mezcla que también es representativa, por cierto, de Fool, de la banda. Sí, un poco extraña, sí. es que bueno, yo vivo en Madrid, entonces el resto de la banda vive en Sevilla y estamos siempre a medio camino. Yo me paso durante la semana trabajando en Madrid y fines de semana pues me voy allí, nos encerramos en un local y a trabajar como loco sin parar. Es lo que tiene, imagino, que vivir en ciudades distintas, pero también es parte de la filosofía de Fool y se ve un poco representado en el estilo, en la música, el aprovechar el tiempo quizás al máximo. Si es que nos queda otra. Ojalá tuviésemos más facilidades, pero es que hoy en día, tal y como están las cosas, más nos vale estar trabajando. Si algún día esto sale adelante y tenemos esa suerte, pues iremos con muchísimas ganas. Lo que pasa que ahora mismo es bastante complicado, pero bueno, aún así nos defendemos, ¿eh? Oye, estáis, me decías, con Ángel Luján preparando ya disco, vais a encerraros en diciembre ya a grabar lo que es grabar, pero la preproducción ya lo tenéis hecho. ¿Tenéis ya número de temas y un poco trabajo ya adelantado? Sí, tenemos adelantado. Estuvimos con Ángel hace como 3 semanas en Sevilla. La verdad que nos estuvo dando una caña tremenda, cosa que nos pareció muy buena porque, claro, tuvimos que asimilar demasiados cambios en muy poco tiempo. Y llegaban las canciones, no, realmente su criterio tenía muchísimo significado porque argumentaba los cambios que quería realizar y los argumentaba con muchísima lógica. Y al fin y al cabo no podíamos decirle una cosa que no cuando realmente tenía razón. Y nos encerrábamos en el local desde las 10 de la mañana, terminábamos a las 9 con la cabeza súper embotada y llegábamos a casa, bueno, yo con decirte que yo no podía ni dormir por las noches, nada más que pensaba en guitarra, en batería, era un poco estresante, pero a la vez era gratificante porque bueno, estaba viendo que el resultado estaba siendo bueno y de hecho otra vez va a venir Ángel en un par de semanas a Sevilla para seguir con la preproducción, para llegar al estudio ya y rematar a todo lo que da. Muy bien, este primer largo, que es un primer trabajo, pues eso, como lo he definido, largo en condiciones, pero que ya viene precedido de 2 EPs, ¿tiene mucho que ver con el trabajo previo de Fool, esos 2 EPs que hemos podido disfrutar ya con vosotros en alguna sala? Sobre todo, matizo mucho esto, el conciertazo que os marcasteis en Alhambra Sound. Sí, o sea, tiene que ver. Piensa que nosotros, todo lo que hemos grabado hasta el momento, los 2 EP han sido autograbados en un local de ensayo y autoproducidos. Lo que pasa es que las mezclas sí las hemos mandado a un técnico en condiciones. Hemos intentado siempre buscar a alguien que fuese un poquillo bueno, porque precisamente nuestras grabaciones no serían muy, muy profesionales y al final el resultado pasado, pues mira, no estaba mal. O sea, la gente lo podía escuchar perfectamente. Entonces, hicimos una selección de temas antiguos y alguno que otro nuevo. O sea, vamos a lanzar temas del primer y segundo EP, más algunos nuevos, porque hemos pensado que hay canciones ahí que están muy bien, que no tienen realmente una calidad de producción muy, muy buena, como podría darle una persona que tenga más experiencia que nosotros. Y es por eso por lo que hemos decidido darle oportunidad a estas canciones que consideramos que al fin y al cabo es nuestra carta de presentación. Sí, es la carta de presentación y además es una grandísima carta de presentación. Por lo menos los dos EPs, si encima vais a dotarlos de nuevas herramientas, nuevos aires, nuevos trajes a esas canciones, el resultado puede ser fantástico. Porque lo sorprendente de Full, siempre lo hemos comentado en antena y fuera de antena, es con dos EPs solo, de repente sois muy nombrados en redes sociales, en medios de comunicación, bueno, pues aparecís en festivales. Es cierto que pues eso, la calidad musical, el trabajo bien hecho y el esfuerzo al final tienen recompensa, pero tampoco es habitual que con tan poco trabajo, por así decir, editado, que no trabajo evidentemente hecho, que eso tenéis un montón, sino editado, hayáis sido tan nombrados. Eso es algo muy importante para la banda, entiendo también. Hombre, es importante. Nosotros no hemos tenido hasta hace poco el apoyo de nadie, pero apoyo me refiero, la verdad es que desde la entrada de Antonio como manager de la banda se ha notado muchísimo, porque no es lo mismo que vaya un miembro de la banda a decir que tenemos buenas canciones a que vaya un manager y diga, oye, es que esta es mi banda y suena bien. Entonces, en redes sociales siempre hemos sido muy activos, ¿no? Porque no nos quedaba otra, al fin y al cabo, una forma de llegar a la gente gratis, una forma de llegar gratis a la gente y además muy efectiva, porque todo el mundo, casi todo el mundo hoy en día, es adicto a las redes sociales, en el cual yo puedo decir que también lo soy. y bueno, al final es una forma que hemos ido a base de conciertos, o sea, llegábamos a un sitio, tocábamos, la gente no nos conocía y al final le gustábamos, pero así a base de trabajo y de ser constantes e incluso pesados, vamos. Hemos hecho un poco lo que dentro de nuestras herramientas, porque tampoco teníamos muchísimo acceso a otras, ¿sabes? Eso que comentabas del ir a un concierto y cuando acabáis que la gente ya fuera de Full, es algo que hemos vivido en nuestras carnes y es cierto que lo he visto con la gente de alrededor en vuestros conciertos. Matizo siempre mucho el concierto de Alhambra Sound, quizás por el escenario en la Plaza de Toros en Granada, por los acompañantes, estaba muy bien, fue el Fandango, Seco, sí. En fin, teníais unos, está muy bien, sí. Unos buenos amigos acompañándose esa noche, pero sobre todo porque la hora vuestra pues era septiembre, hacía calor, las cosas como son. Y bueno, pues, y de repente estaba la Plaza de Toros con bastante gente y cuando acabasteis había mucha más y absolutamente entregada. Ese amor por Full o ese descubrimiento de Full que hace que la gente acabe queriéndolos y queriéndos y que estén pendientes de vosotros, es lo que te decía, con dos EPs es difícil, entonces se demuestra muchísimo el buen trabajo. Si además me dices que estáis preparando ya con Ángel, pues algo grande, pues os tenemos muchas ganas, así de claro. Sí, muchísimas gracias. Y además, hombre, lo que es curioso es que nosotros, bueno, en todos los festivales, claro, como al fin y al cabo somos una banda que hemos sido autoeditada, autoproducida, todo grabado y tal, lo curioso es que nos han tocado todos los festivales que hemos ido a unas horas, macho, que era acojonante. Me acuerdo, por ejemplo, en Zamora, que estuvimos en el CIF Festival, y hacía un calor, porque además toda la parte del escenario era como un pabellón al aire libre y tal, pero que era como cemento. O sea, imagínate el calor que hacía en el mes. Además, era el fin de semana este de mayo, que hace un calor brutal. Sí, sí, sí. Bueno, pues yo, con deciros que tenía los zapatos y me quemaba la planta de los pies. Increíble. O sea, brutal. Y el sol dándonos en la cara, o sea, igual que en Canadá, igual que en el Low Cost también a primera hora, o sea, ha sido todo un poco así, ¿no? Pero bueno, la verdad que al principio acojona un poco porque dices, coño, es que estoy aquí un montón de la, hace muchísimo calor y es que no se ve nada, vamos. Y sobre todo además que vamos con pedales y con tanto sol dando los pedales no se ve si están encendidos o no. O sea, es un poco locura, pero bueno, al fin y al cabo es divertido, ¿eh? Todas estas experiencias son increíbles, la verdad. Y oye, antes de despedirnos, tenéis esta noche Talavera, que imagino que habréis salido ya de la prueba de sonido, mañana Madrid. Sí, estamos en el hotel, sí. Muy bien, decía que en breve también Murcia con Izal y con Secon. Este final de gira, ¿estáis preparando algo especial? Porque casi casi ya es despedida, porque os metéis a grabar y casi casi lo siguiente que sabré de vosotros será ya nuevo. Pues mira, especial sí, estamos haciendo una... Bueno, para empezar, las estructuras de las canciones son todas las nuevas, porque claro, con la llegada de Ángel al local, no vamos de nuevo a volver a hacer las estructuras antiguas, porque sería un atraso. Con lo cual, hemos tenido que acostumbrarnos a todo lo nuevo, y además vamos a meter alguna que otra canción nueva hemos metido dos canciones nuevas en el repertorio, que van a entrar en el disco, o sea, y que estamos tocando. Pues eso me lo apunto ya, sobre todo para el concierto del 30 de noviembre, que será en Murcia, que me pilla ya un poquito más cerca, y que seguro sí, que, haré, pilla una, cerca, ¿no? Que haré una buena escapada para disfrutar de vosotros, de los amigos de Secon, grandes amigos nuestros, y de Izal, que también contamos mucho con ellos aquí en Corrientes Circulares. Pubi, de verdad que ha sido un placer, tío, tenerte en el programa hoy. Nada, igualmente, ha sido un placer poder hablar contigo. Desde hoy, os lo dije en el Low, desde hoy ya es oficial, me refiero, esto ya está dicho en antena, esta es vuestra casa, para lo que queráis, ya lo sabes. Vale, perfecto, pues muchísimas gracias. Disfrutar y a mucho. Y a ver si nos vemos pronto, ¿vale? Sí, seguro, apunta a Murcia, 30 de noviembre como muy tarde, disfrutar esta noche de... Vale, perfecto, pues allí nos vemos, que ya no quedan dos semanas. Queda nada. Puta madre. Disfrutar esta noche bien, de Talavera, disfrutar de Madrid y sobre todo de todo lo que es este proceso de grabación que estáis haciendo con Ángel, que va a ser seguro brutal. Muchas ganas de full tenemos. Bueno, lo mandaremos seguro, así que nada. Muchísimas gracias. Un abrazo, hasta pronto. Chao. Un abrazo fuerte, hasta luego. La semana pasada te dije que tenía que trabajar hasta tarde, pero en realidad fui sola a ver la nueva de Crepúsculo. No sé por qué lo hice. Fue horrible. Y tras Mejor Opción de Full, nos vamos con nuestros padrinos de la temporada pasada, Lori Meyers, que esta semana han anunciado en su Twitter el título de su nuevo álbum, que han estado grabando en la Sierra de Granada y que se han marchado a Los Ángeles para mezclar. La banda ha repetido con el productor Sebastián Cris y con la colaboración de Ricky Follner en palabras de la propia banda: llegados a este punto, ya solo queremos trabajar con gente que sienta amor por el grupo. El álbum se espera para febrero y llevará por título Impronta, y para abrir boca nos quedamos con este Ajá, han vuelto. Piticli, bonico, piticli, ay, piticli. Ay, piticli, bonico. Soy solo radioactivo. Encantado, me he parado a pensar. Hans Laguna sigue desgranando su largo Primeras Marcas, editado a través del Genio Equivocado y del que ya estuvo hablando con nosotros aquí, en Corrientes Circulares, y esta vez es noticia por la presentación de su nuevo videoclip, Ese no soy yo, dirigido por Nikita Rouchenko, y que está protagonizado por Esteban Navarro, la mitad de Venga Monjas, y el propio Hans Laguna. Recuerda que podrás disfrutar de Hans Laguna el próximo viernes 7 de diciembre en el Primavera Club en Barcelona, junto a Burrito Panza y Blacanova en el showcase del Genio Equivocado, Ese no soy yo, Hans Laguna. No, que tengo una misión que cumplir, una cosa que tengo que hacer en la ciudad yo mismo. Tú eres satánico, ¿verdad? Sí, señor, y de Carabanchel. Y Guille Milky Way sigue generando noticias y espectáculo con su proyecto más personal, La Casa Azul, tras su esperado largo La Polinesia Meridional y disfrutarlo en una gira que le ha llevado por salas y festivales. La Casa Azul es noticia esta semana por el estreno de la presentación de su nuevo vídeo, La Fiesta Universal, dirigido de nuevo por Jean-Marie Marbach, que ya había dirigido el vídeo de La Polinesia Meridional. Y recuerda que Guille Milky Way está esta noche en el Auditorio Víctor Villegas de Murcia. La Fiesta Universal, La Casa Azul. La gente creía que cuando alguien muere, un cuervo se lleva su alma a la tierra de los muertos. Pero a veces sucede algo tan horrible que junto con el alma, el cuervo se lleva su profunda tristeza y el alma no puede descansar. Y a veces, solo a veces, el cuervo puede traer de vuelta el alma para enmendar el mal. Entrevistas acústicas en Corrientes Circulares. Ruido Blanco no son solo una de las bandas con un futuro más prometedor del panorama nacional, sino que además su primer largo, publicado Midiendo el Tiempo con Canciones, producido por Suso Saiz, fue uno de los trabajos más refrescantes publicados, aunque ahora ya se encuentran inmersos en un nuevo proyecto del que vienen a hablarnos hoy aquí al estudio de Corrientes Circulares. Bienvenidos de nuevo, Pris, Salva, Chano, Cristian y Dani, aquí, pues a Corrientes Circulares. Muchísimas gracias de verdad por volver y por acercaros a contarnos ahora mismo en lo que estáis metido, que no deja de ser un proyecto como mínimo interesante. Sí, bueno, muchas gracias a vosotros por invitarnos otra vez. Es un placer. Ya sabéis que esta es vuestra casa, siempre lo digo. Sí, sí, nosotros encantadísimos. Lo sabéis. Teníamos ganas de volver. Hemos pedido unas pizzas, claro. De hecho, estar a punto de llegar. Yo ya me he puesto el pijama. Oye, estábamos hablando la última vez que vinisteis, por retomar un poco así como de saltamos de la última entrevista esta. Estabais en ese momento con el disco publicado, girando, empezando a moverlo de un modo mucho más rotundo. Antes de meterme ya en el proyecto nuevo, que me parece súper interesante. Sí, sí, sí. ¿Cómo ha sido este periodo, estos meses que han pasado desde una entrevista a otra girando? ¿Ha sido realmente un poco lo que queríais? Porque no ha dejado de ser una experiencia, imagino, intensa. Pues la verdad es que no hemos parado, o sea, prácticamente todos los fines de semana hemos estado en un sitio u otro, nos hemos pateado toda España y estamos contentísimos de la respuesta tanto del público como de las salas, todo muy bien. Cuando vinimos estábamos haciendo más salas y luego ya de cara a verano hicimos festivales, que era la primera vez que íbamos y estábamos un poquito acojonadetes, y la verdad es que fue muy bien, muy bien. Es que es un mundo totalmente diferente el de los festivales. Sí, y aún estando en horas chungas, que era un poco pues esto lo que nos acojonaba, sí, también, claro. ¿Sabes? De si estás tocando a las 5 de la tarde, pues en un Arenal Sound con un solazo que flipas, tal. Y la respuesta de la gente era muy buena. O sea, estaba claro que toda la gente que estaba ahí bajo el solazo, escuchándonos, que era bastante... Aguantando hasta el final. Estaban porque habían venido a vernos a nosotros, lo cual era muy guay. O sea, muy, muy, muy contentos. Era sacrificio, ¿eh? Sí. Supongo que la otra vez que venimos, imagino que lo dijimos, que lo que nos interesaba en este momento cuando salió el disco era tocar todo lo que pudiésemos, y creo que ha sido así. Hemos tocado un montonazo en diferentes sitios con grupos muy guays también, o sea que un balance muy positivo. Tampoco es verdad que no teníamos ninguna expectativa de queremos llegar a tanta gente o a tal, no, simplemente tocar, y es lo que hemos hecho y la respuesta es cada vez mejor, o sea que genial. Y una anécdota muy buena que creo que no sabéis, de Arenal Sound. Arenal Sound fue parte del equipo de Corrientes Circulares, en este caso no fui yo, pero también estábamos metidos en la organización de Granapop. Ahora hablaremos de Granapop. Vale. El caso es que fue el director de Granapop a veros, ya os conocí, sí. También, estuvo Raúl viendo. Sí, y sí, recuerdo, sí, que conforme acabó ese concierto me llamó. Yo no pude estar en Arenal Sound porque estaba en otro festival ese mismo sábado, pinchando, estaba en el cartel. Y me contó, tenemos el cartel cerrado de Granapop, pero Jorge, si hacemos un hueco, ¿cómo lo ves? Y le dije, ya. El caso es que luego, afortunadamente, acabó saliendo. Sí, sí, sí, sí, sí. Cayó y estuvisteis en el cartel de Granapop, con lo cual volvimos a compartir en Granapop, aunque no llegamos a cruzarlos. Sí, sí, pero sí. Me parece una anécdota además muy chula, porque es que estabais tocando arriba y yo recuerdo la llamada de Raúl de, oye, que me mola mucho, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Nos metemos y dije, ya, saca un hueco. Sí, sí. A Raúl lo vimos después y sí, estaba encantado. Sí, y de hecho estuviste en Granapop ahora a principios, sí, de octubre, sí. Fuiste de hecho cabeza de cartel del día del sábado, con lo cual estuvo muy bien junto. Bueno, a Dinero, estuvimos, sí, además fue un día muy guay porque estuvimos con Dinero y con Izal y bueno, y más gente, pero fue muy guay. Muy mucho. Yo estuve en la jornada del viernes, me perdí la del sábado y me contaron cosas. Además, también anécdota, me perdí la del sábado porque estábamos en otro festival y me llamaban contando cómo íbamos a os tenía como muy controlada. Me han dicho que estaba cosa muy, sí, muy, sí, bien. Pues esto nos hace mucha ilusión siempre cuando vemos que la gente se engancha y llama a colegas en plan, ¿qué tal? No sé qué. Es nos encanta. Bueno, pues he visto que entonces estos meses han sido buenos. Sí, muy intensos. De girar y de disfrutar. Me alegro mucho porque sé que le estáis poniendo, además de calidad, talento y valentía, mucha ilusión. Entonces, sí. Está también bien que los resultados se reflejen. Uh-huh. Y ahora de repente os metéis en otro fregado, porque claro, seguís girando, estáis aún con el disco. La semana pasada os vimos en Alicante, uh-huh. Compartimos también un rato con vosotros, y ahora os habéis metido en un proyecto nuevo que yo quiero que me contéis. No sé exactamente qué es, pero quiero que lo contéis. bueno, esto es... Tenemos ya una pequeña colección de temas de temas para sacar y queríamos también hacerlo de una manera diferente. Y entonces nos planteamos la posibilidad de grabar un EP por, de alguna manera, seguir ahí, seguir enseñando cosas y ya no tienes que volver a lo de hace unos cuantos años de sacar un LP cada dos años o dos años y medio, ¿sabes? Y nos apetecía hacerlo y añadimos también el proyecto de un cortometraje paralelo que fuese pues casi tan importante como las canciones, que se complementasen totalmente, o sea, las imágenes apoyan a las canciones y las canciones apoyan a las imágenes, ¿sabes? Siempre le hemos dado mucha importancia a lo que rodea a nuestros temas, con videoclips y vídeos que grabamos nosotros y toda esta historia y bueno, queríamos pues hacerlo de otra manera. Sabíamos que acabaríamos sacando un videoclip, otro videoclip y otro videoclip y dijimos, ¿qué coño? Tira. Nos interesa, ¿sabes?, un poco el tema este de banda sonora, pero, o sea, banda sonora, pero al mismo tiempo la película va sobre la banda sonora, es como... Hay un feedback, cosas hay que se mezclan, música, imágenes y, claro, y letras directa, de forma, sí, directa. Es algo que hemos intentado hacer siempre de alguna manera, entonces, joder, ya que el formato pequeño te lo permitía, pues hagamos esto, un cortometraje que sea lo que sea, que dure lo que dure el EP, y entonces va todo ligado y todo de forma paralela. El EP serían, en este caso, ¿cuántos cortes? Cinco. Cinco cortes en, sí, el planeta, que ya están, entiendo, las canciones... Sí, estamos, sí. Ahí, tendremos que hacer alguna selección y acabar de definir cosas ya también con Suso Saiz, que lo volveremos a hacer con él. Muy bien. Pero de otra manera, ¿eh? O sea, la producción, los arreglos y la manera de grabarlo será diferente. Probar, yo qué sé, ir avanzando. Esa es siempre la idea. Entiendo que son cinco cortes, cinco temas. Las letras, entiendo si es un cortometraje también y el rollo es que sea feedback y que hayan continuidad, ¿se continúan las letras? ¿Es como una historia contada? No tanto en letras, aunque sí que están muy ligadas y hay un eje en común, como si dijésemos, sí. Y sobre todo la música sí que irá. Sí, tenemos también la intención de que en el EP no haya cortes tampoco, ¿sabes? O sea, que esté todo como... ligado de alguna manera. A nivel de letra no tanto, no es una historia literaria dividida en cinco, pero bueno, sí que hay un nexo y hay una intención clara. Me gusta cómo empieza a plantearse el proyecto. De momento ya tengo lo que es la filosofía del proyecto. Sí. Y ahora viene la idea. Ahora viene el problema. Claro. Lo primero es la idea, cómo surge, es decir, porque el cambio radical, es decir, de sacar un largo a, como decías ahora, Salva, de, bueno, no hace falta esperar dos años y medio para otro, cuando van saliendo temas, pues bueno, vamos a sacar un EP. Vale, un EP está guay, pero es que esto no es un EP, es un EP más cortometraje, sí, más, es un proyecto completamente distinto en la filosofía. ¡Pac! Que sí. Le habéis dado aquí un ámbito, una idea completamente distinta. ¿Cómo surge esto? ¿Allí en el local un día? No, el origen, siendo sinceros, el origen es por necesidad, o sea, ¿no? Porque queremos sacar algo, de que es importante estar siempre ahí, ¿no? Estar siempre ahí, que la gente te escuche y que no pierdan el rastro de lo que haces. Porque sí que es verdad que si pierden el rastro, si no sacas nada, si te quedas un poco atrás, hostia, esto va muy deprisa y tal, el panorama que estamos ahora. O estás siempre ahí dando el coñazo. Y cuesta muchas veces un hueco y cuando, sí, te lo vas creando, joder, de repente entonces, claro, parar y encerrarte a tal, no. Y también, sí, es que es esto. O sea, yo creo que tanto externamente como internamente, o sea, también, claro, nosotros final... de estar siempre tocando lo mismo y como que no avanzábamos, y este disco estaba grabado ya desde hacía el mucho. Disco lo grabamos hace dos años, nosotros ya tenemos la inquietud de hacer cosas nuevas y de sacar, sí, de evolucionar, de parir, claro, al final es esto, un disco sale cada dos años más o menos, pues nosotros que llevamos un año antes con el disco grabado ya antes de que se publicara, entonces ya llevamos en verdad dos años y ahora llevaremos dos años y medio llevaremos, sí, cuando, sí, salga, claro, el EP. Con lo cual hay ganas ya de... Y lo del corto un poco era para ofrecer algo más, no solo los temas o un EP convencional, sino darle un plus, ¿no? Al pack. Sí, es lo que decía antes Alba. Bueno, nos gusta que la imagen del grupo vaya también un poco más allá, ¿no? Acompañada de alguna manera. Siempre cuidamos mucho la estética de lo que hacemos, en las fotografías, en los directos. Entonces, ya que hacíamos un EP, pues que eran cinco temas, solamente pues ya podíamos complementarlo y hacer que fuera un poquito más grande. Ese es un poco el plan y esa es un poco la idea y eso es en lo que estáis. Pero ahora, como decías Alba, viene la dificultad. Es decir, exacto, para llegar a término este proyecto, os habéis embarcado en una financiación vía crowdfunding que de hace un par de años esta parte es como una alternativa a la hora de, pues eso, financiar proyectos, especialmente dentro de este mundo musical y especialmente dentro de la música independiente. Están varios varias bandas, varios grupos han puesto los ojos en el crowdfunding. Hay proyectos que han llevado a buen término, muchos célebres, como el de Jero Romero, sí, sí. Y su primer largo después de dejar los Sandy Drivers. Otros que no han llegado a tan buen término. Esto es una apuesta heavy, así de claro, es dura. Sí. Al precipicio, ¿no? Es arriesgada, pero es la única. Ahora mismo o hacíamos esto o ya nos estancábamos y teníamos que esperar mucho más tiempo a sacar algo nuevo. Y también es el crowdfunding, también creemos que da una oportunidad también de hacer más partícipes a la gente de lo que hacemos, ¿no? Involucrar más a la gente en nuestro proyecto y esto creo que es muy positivo de cara al público y de enganchar, ¿no? Y de mantenerlos. En verdad estamos cagados. Aquí las cosas claro, o sea, claras. Sí. Pero bueno, yo qué sé, al final es esto, es que queremos hacer algo y no tenemos otra forma de hacerlo ahora mismo, ¿sabes? Sí, entonces, si un disco ya no es rentable, claro. Entendemos que para las compañías, pues un EP con un cortometraje, pues menos todavía, ¿sabes? Pero no por eso te tienes que adaptar a lo que te marca, digamos, una industria o a las tendencias o a los timings que te marcan ellos, ¿sabes? Si lo que te apetece hacer es esto, buscas otra manera de hacerlo y no pasa nada, ¿sabes? Y de puta madre y seguimos para adelante y... Pero la única manera de hacer esto en este momento era esto. Bueno, sí, o lo que decíamos antes, o atacar un banco. De momento es que no es ni rentable, tal y como están las cosas. No. Fuimos a pedir un crédito y había un señor con traje que nos dio una tarjetita que ponía crowdfunding. Y se fue otra vez para adentro. Crowdfunding es la vía con la que se va a intentar financiar este proyecto. De nombre, de momento, entiendo que no tiene aún nombre, ¿o sí? No. Aún no, está pendiente. No, ni siquiera los temas tienen títulos definidos. Algunos y otros no, pero no está... Pero bueno, como en la web de corrientescirculares.es ya contábamos hace unos días, y hoy aprovecho que os tengo aquí, además así nos lo contáis vosotros, sí que decíamos que era un proyecto de 5 temas, con el cortometraje, aparece pues eso, con Ruido Blanco. Lo que no recuerdo ahora de cabeza, y así aprovecho que estáis aquí y nos lo contáis, es la web donde está ubicada vuestra propuesta de crowdfunding. Es www.mymajorcompany.es/projects/ruidoblanco. Vale. Pero realmente entras en nuestra web, en el Twitter, en el Facebook y lo ves. Y si hay alguna duda, en la página de corrientescirculares.es también tenéis el enlace publicado. ¿De qué financiación hablamos? Porque así la gente empieza a hacerse una idea de proyecto y luego hablamos ya de beneficios que la gente puede obtener por participar con vosotros. Pues lo que necesitamos realmente es más, pero bueno, estamos pidiendo 15.000 euros para hacerlo todo. Quiero decir, tenemos que coger un estudio para grabar con los técnicos y los ingenieros que hay ahí, que también pues tienen su sueldo, lógicamente. Un productor, que es Suso, lo que cuesta hacer el corto también a coste súper reducido, pero que al final hay una serie de equipo y de material y tal que vale un dinero. Y luego también la fabricación de todo el digipack. La fabricación y el envío. Y la fabricación y la distribución del digipack, que no va a ser una cajita de plástico, lógicamente. Estamos haciendo esto para hacer una edición limitada y numerada, que también tiene su coste, con un libreto guay, con imágenes del cortometraje. Y luego proyectos paralelos, igual, que en algún momento salga algún documental o cosas de estas que... Sí, intentaremos acompañarlo, pero básicamente... Que evidentemente serán para los mecenas, sí, también. Claro, sí. Pero lo que necesitamos es dinero para hacer todo. O sea, ya te digo, la fabricación de todo esto, con la fabricación del CD con las canciones, el DVD con el EP, todo. Y desde aquí bien que animamos a todos los que nos estáis oyendo a que participéis de este proyecto. Además, Ruido Blanco, la gente que escucha Corrientes Circulares sabe, y aprovecho que estáis delante, lo sabéis también fuera de antena, que es uno de nuestros grupos fetiche, que le tenemos mucho, mucho cariño siempre. Uy. Y claro, cualquier propuesta que hacéis, pues además la miramos con muy buenos ojos y nos gusta que salga adelante. De momento, 15.000 euros vía crowdfunding. Estamos hablando de la idea es publicar en marzo de 2013. Sí, con lo cual el proyecto, sale, a ver, claro, si sale todo, sí. Si sale todo, que espero que sí. Con lo cual estamos hablando que el proyecto tiene una validez en web para participar y para poder aportar con vosotros. ¿Hasta qué fecha? 13 de enero. Sí, sí. O sea, si el 13 de enero no hemos llegado... La cuenta atrás empezó hace 10 días y bueno, ahí estamos. Y dos meses no pasan tan... Hombre, queda tiempo, pero bueno, hay que ir espabilando. Bueno, es lo más complicado también arrancar, sí, y que la gente se enganche. Es normal también, pero cuando tienes tiempo para hacer algo, te cuelgas, ya me lo miraré, ya me miraré las opciones, ya me tal. Y que por otra parte... Pero nosotros estamos pasando muy mal. Y que somos inexpertos también, totalmente, ¿sabes? O sea, nunca habíamos hecho esto y pues publicidad y todas estas cosas, de cómo lo hacemos, macho, para que la gente le llegue. Pues gracias también a todos vosotros por Twitter, por todas estas cosas que nos estáis ayudando a que la gente... Sí, desde luego, es súper importante que la gente participe colaborando y cogiendo una de las opciones y financiándolo de alguna manera, lógicamente, si quiere, pero también difundiéndolo y pasándoselo a gente que cree que le puede interesar, porque esto hay ya estadísticas, lógicamente, de iniciativas de este tipo y lo ves, que un porcentaje alto viene de gente cercana que se va difundiendo, pero hay que ser realistas, empezamos por nosotros y por los de cerca. Ese es el plan, que salga y que salga bien. Hablamos de 13 de enero, con lo cual yo ya invito a la gente, a seguidores de Corrientes Circulares, a nuestros oyentes, que un buen regalo de Navidad para ellos, sí, y para vosotros. Sí, sí, sí. Para ellos. Porque, para ellos. Claro, para ellos, que ahora vamos a hablar de los beneficios. Para ellos y también para vosotros sería participar de este proyecto vía crowdfunding. Porque, evidentemente, quien participe, hablaba yo antes de mecenas, tiene, es la palabra esta que se utiliza mucho ahora en esto de crowdfunding, tiene beneficios. Y cuando digo beneficios, literalmente, tiene beneficios. Desde aquí, adquirir el CD en edición limitada, numerada, en Digipack, hasta participar con vosotros en vuestro local, creo que he visto. Sí, una sesión de grabación en el estudio, sí, también. Sí, más en el estudio que en el local. Ah, vale, en el estudio, con lo cual, sí. esto lo sabéis mejor vosotros, así que lo podéis contar más o menos si os acordáis. Hemos intentado que haya opciones para todos los bolsillos, ¿no?, con recompensa. Entonces, partes de la base desde 10 euros, que tienes la descarga antes de que se publique el EP, y hasta tanto de las canciones como del corto. Sí, sí, sí. En HD. Descargas los 5 temas y el corto en HD antes de su fecha de publicación. Hasta 150, que es pues venir con nosotros al estudio. Y entre medio tienes pues un pack para poner tu nombre, que aparezca tu nombre. Puedes venir a conciertos. Hacemos también conciertos exclusivos en Barcelona y en Madrid para la gente que haya puesto. Entradas para conciertos de la gira. Para conciertos de la gira. Vamos, estamos hablando de precios. Hay 6 o 7 recompensas, sí, ¿no? Entonces, sí, pues esto, bueno, yo que sé. Las decimos. Sí. En la web lo verán más claro todo y mejor explicado y tal. Pero esto, hay una primera opción de descarga digital del EP y del corto, luego hay una opción del Digipack ya con el CD y el DVD numerado y tal, luego esta misma opción con tu nombre en los créditos como agradecimiento, bueno, tu nombre o el de quien quieras, si lo quieres regalar, lógicamente, o algo así, pues también perfecto. Luego hay esta misma opción, lógicamente todas incluyen toda la anterior, la descarga digital, la física con el nombre y tal, más una entrada para cualquier concierto de la gira de presentación de todo esto cuando se haga. Luego la siguiente, pues es todo esto más un concierto, un evento exclusivo, digamos, en Madrid y otro en Barcelona que haremos, estrenando el corto antes de que lo vea nadie, tocando los temas en acústico también antes de que se publiquen y bueno, y un concierto en acústico también, lógicamente. Y luego la última es todo lo anterior y esto, y pasar una tarde en el estudio escuchando al final pues las entrañas de las canciones, estar aquello verde y en pelotas y es estar escuchando esto, el proceso. A ver, ir al estudio a ver cómo se graba. Yo creo que tenéis todo como muy, realmente lo tenéis muy atado y muy bien pensado y muy bien planificado, con lo cual ahora lo que tiene que pasar es que genere todo el camino, se vaya dando los pasos suficientes para que el 13 de enero todo llegue a buen término. A partir de ahí entiendo, porque yo vendo ya la posibilidad, o sea, no creo en la posibilidad de que no salga, con lo cual sé que va a salir, y a partir de ahí hablamos que entonces sí entraríais a grabar y a preparar todo el cortometraje, sí, y todo. O sea, que estamos, sí, hablando de tener 2 meses realmente, entre enero y marzo, para tenerlo todo hecho. Sí, sí, sí, sí, claro, nosotros, como tú, también confiamos en que acabe saliendo y lógicamente vamos trabajando, estamos todos los putos días ahí currando con los temas, se siguen sacando temas nuevos, Y lógicamente pues todo está medio planteado con Suso, con estudios, con el tema del cortometraje, pues en principio si todo va bien lo haremos con Eric Morales, que es el realizador que hizo el videoclip de Última Versión de Ti, no sé si lo... Sí, sí, lo tenemos hasta en la web, lo hemos pinchado, sí, pues, y lo tenemos en la web. El de las chicas y todo, pues es un tío al que miramos un montón y pese a toda la polémica que pudo generar aquello, el corto lo haremos con él. Quiero decir, vamos trabajando en el proyecto suponiendo que va a salir, porque si no, no está claro, no te puedes parar. Esa es la idea. Yo aprovecho que os tengo hoy en el estudio, como la última vez, os veo preparado con la Camine que ya conozco, impresionante, y creo que tenéis además preparado algo de lo que estáis preparando, nunca mejor dicho. Sí, bueno, preparado no lo tenemos, si te digo la verdad. veníamos pensando en lo que tocamos la última vez, que fueron octubre y palabras, y pues como decía Chris antes, llevamos un montón de tiempo tocando los mismos temas, haciendo promo con los mismos temas, y tocaremos un trocito de una de las cosas nuevas en las que estamos trabajando, pero que está esto, o sea, la primera vez que sonó en el local esta canción fue ayer, y nadie se la sabe. O sea, que es primicia mundial. Pasa ya de exclusiva. Ya, Dani la va a escuchar por primera vez. De hecho, casi que empezáis aquí. A ver si me convences. Bueno. No sé, a ver qué tal. Suponemos que entrarán en el EP, hay trocitos de na-na-na-na-na-na y... Va a salir genial, como siempre, que... Ya iba. Que os veo. ¿Tiene nombre, por cierto, o aún no? No, si no tiene ni toda la letra, ni siquiera. Vale, pues la llamaremos... En Huachipei. Pues la canción... la canción Corrientes Circulares, que para la canción Corrientes Circulares, exacto. Pues ya sabéis todo, Ruido Blanco. Es un vals. Sombra que proyecto sobre tu piel en el desierto. Muévete cuando se esconda el sol, vete dejándome, enfrentando a los fantasmas que querrán de mí. Aguanto impasible la presión, tormentas solares sin control. Narararán, darán, darán, darán, darán. Estoy seco otra vez, ya no siento la sed. Hasta aquí. Y nos sentimos unos privilegiados en los que estamos en el estudio y la gente que lo está oyendo, porque estamos descubriendo pues cosas nuevas, vamos, recién salidas del horno, ni siquiera han salido del horno. No, ni siquiera, ya está cruda todavía. Si te descuidas ni ha entrado. Cuando la escuche esta canción y tenga título, yo me acordaré y diré, esta es la canción Corrientes Circulares, ¿eh? Sí, lo sí. Digo ya. A partir de ahora, en el local sí. Seguro que se llamará así. Qué presión. Esta ya os digo que se queda así. Oye, continúo con lo de crowdfunding. Vamos a estar hasta enero, y luego a partir de ahí ya empezamos a grabar y todo el tema este. Matizo muy bien lo de que la gente sepa que es hasta enero y que aprovechen el tirón de las navidades, porque sí que decíais que eran en descarga una de las opciones, pero también es en Digipack, edición numerada. Sí, en Digipack, y sí, hay el evento este exclusivo en Madrid y en Barcelona, y la opción de la visita al estudio son pases dobles, digamos. O sea, creemos que es un regalo muy guay el poder regalar a alguien un evento de este tipo que espero que sea inolvidable, yo que sé, por lo menos para nosotros. Yo pienso que la gente que pueda permitirse llevar a ese evento me parece impresionante, pero también el hecho de regalar el que aparezca tu nombre en un digipack vuestro es un regalaco, ¿eh? O sea que aprovecho que se acaba el año, llegan navidades, y desde aquí invito a nuestra gente que participe con vosotros, que tenemos muchas ganas de ver este proyecto en marcha. Aparte de esto, que ya sé que estáis trabajando y todo, seguir girando y seguir. Ya os decía que la semana pasada estuve con vosotros. ¿Tenéis más fechas programadas de aquí a final de año? ¿Qué os acordáis? Sí, acabamos la gira. Por delante tenemos 3 fechas, si no recuerdo mal. Creo que es el 1 de diciembre en Sevilla, en Fan Club. En el Fan Club. Después el 12 de diciembre en Madrid, en la Galileo. Y el 13 de diciembre en Zaragoza. En la Ley Seca. Muy bien, o sea que tenemos ahí 3 fechas que nos quedan. 3 fechas para acabar ya fin de para gira. Para acabar el año, fin sí, fines de gira, sí, sí. Y fin del mundo, porque... No digas eso, que el 13 de enero... No. Tenemos que cerrar el proyecto. Oye, antes de despedirnos, que había una cosa que no me quería despedir de vosotros sin deciros. El vídeo de última versión de ti, lo he dicho bien, sí, de última versión de ti, primer corte que habéis hecho. El vídeo que ha participado Oscar Danielo, que subimos en la web hace poquito, el nuevo remix, brutal. Es que si no os lo digo, vamos, reviento. Muchas gracias. Aquí tenemos el realizador, pues el vídeo Chano. Sí. Pues Chano, enhorabuena, enhorabuena, brutal. Tal cual me lo pasaron, por cierto, lo aprovecho mucho, muchas gracias. me lo subí a la web. Creo que fue la noticia, te hablo de memoria, pero la noticia más visitada de la semana. Con lo cual, no sé cuántos pinchazos tiene o ha tenido, pero te digo que desde Corrientes Circulares echamos ahí un saquito de pues pinchazos. Qué bien. ¿Eh? Muchas gracias. Qué bien. Nos encantó. ¿Cómo surge lo de Oscar? Pues surge después de que nuestros managers durante 3 meses estuvieran diciendo si hacíamos uno o no. De vídeos, ¿eh? 3 días antes de hacerlo me dicen, oye, quiero un videoclip. flipa de aquí tres días. Y no, pero la canción la teníamos. La canción estaba hecha porque habíamos hecho un remix con... ¿Cómo fue? Sí, Radio Control. Radio Control, sí, es un colega nuestro, sí, de Barcelona. Y sí, comentamos lo de la idea de hacer el remix y tal. Nos apetecía, pues como siempre, como hicimos lo de la orquesta y como todo, darle una vuelta de tuerca, digamos, al tema. Y se puso a ello. Sí, empezó él haciendo algo así, le salió una canción que creía que iba al pego perfecto para Oscar, y fue él que se puso en contacto con él, le explicó. Oscar ya había oído hablar de nosotros por uno de nuestros managers que ya lo conocía, y sí, sí, no le costó nada que él se animara, incluso escribiera un trozo de la canción. Y nosotros muy agradecidos, porque incluso se vino a... Claro, a nosotros, o sea, muy bien. Sí, sí, no es un doble. Sí, es el de verdad. Estaba con nosotros. Tranquilos. Se delata bailando. El vídeo es muy chulo, además, porque estáis vosotros y luego cuando aparece Oscar, la parte de Oscar, aparece Oscar y sigue pasando esa secuencia, sí, de imágenes, me parece increíble, de verdad que enhorabuena, me parece un trabajazo. Además, aprovecho para mandarle un abrazo a Oscar, que además ha estado aquí unas cuantas veces también, y es un buen amigo de él. Tuvo trabajo, porque intentó enseñarnos el baile suyo. Mágico. Y bueno, de hecho, hay Tomás Falso. Un desastre. Que en algún momento publicaremos. No hubo manera. O no. Nada, ninguno consiguió hacer el paso. Salve, al final, qué final. ¿Qué va? Muy triste. Es muy difícil. Oscar se mueve muy bien, las cosas como son. A ver, yo porque estaba al final, porque yo lo estaba clavando. Pero bueno. Pues chicos, ha sido como siempre un placer teneros aquí en el programa. Ya sabéis todos, vía crowdfunding en mymajorcompany.es/projects/ruidoblanco. Si ponéis mymajorcompany.es, sí, y ponéis la opción música proyectos y tal, sí. Debajo de Soraya. De todos modos, para que no haya dudas, en la página web de Ruido Blanco tenéis directamente el acceso directo. Sí, sí, y en las redes también. Y estamos además, iremos sacando adelantos de temas, pues como este. De hecho, hay uno ya colgado en la red, también de un trocito de un tema en el local. Iremos como alimentando a el proyecto. Y desde aquí os apoyaremos, que tenemos muchas ganas de que llegue a buen término. Ya sabéis todos, apoyar a Ruido Blanco para que este proyecto por fin salga. 5 temas EP con cortometraje. Tenéis solo hasta principios de enero, así que ya sabéis, a participar. Oye chicos, de verdad que muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Un placer. Dicen que no hay 2 sin 3. Ya, no, sí, con... ya lo he dicho todo. Parada obligada y nos lo obligamos nosotros. Hasta pronto, chao. Gracias. Gracias. Deja que te dé un consejo gratis, jovencito. El llamado Dr. Brown es peligroso, es un loco. Si sigues con él, acabarás teniendo graves problemas. Oh, sí, señor. Tu actitud es francamente negativa, McFly. Eres un vago. Me recuerdas a tu padre cuando estudiaba aquí. Él también era un vago. ¿Puedo irme ya, señor Strickland? He visto que tu conjunto está en la lista para las pruebas del baile de la escuela. ¿Por qué te molestas, McFly? No tienes posibilidad. Eres igual que tu padre. Ningún McFly fue gran cosa en la historia de Hill Valley. Sí, pero la historia va a cambiar. Corrientes Circulares, noticias. Cada vez se pregunta si hay un después. Se preocupa de lavarse solo una vez. Al mes. Yeah. Y ya tenemos en el estudio a nuestro reportero de dibujos animados. Yo no soy mala. Es que me han dibujado así. Buenas noches, David Verdú. Buenas noches, Tun Fernández, Jorge Fernández. Aquí estamos con las noticias circulares. Empezamos con Sufjan Stevens, que publica esta semana la continuación de Songs for Christmas de 2006, es decir, un nuevo homenaje a la Navidad que tiene por título Silver and Gold y que contendrá 5 EPs y nada menos que 58 canciones. El último single que han sacado de esta caja, de la que ya habían filtrado algunos secretos, es el tema I'll Be Home for Christmas, dirigido por Aaron y Alex Craig, y que podríamos situar en el lado menos amable de su visión navideña. Protagonizado por una niña que no deja de correr, podemos ver a Papá Noel, el entierro de un perro, un payaso o un leñador, todo con un toque macabro. Por suerte, termina en un final feliz. Sufjan Stevens, I'll be home for Christmas. I'll be home for Christmas. You can plan on me. Please. Have snow and mistletoe and presents on the tree. Christmas Eve will find me where the love light gleams. And I'll be home for Christmas, if only in my single que Alex Díez extrajo de Mi Universo fue Cortometraje, y ahora ha lanzado un segundo single en vinilo protagonizado por una de las canciones más energéticas del disco, Arizona. El single está editado en una tirada limitada de 500 vinilos y refleja ese sonido delicioso y brillante que el grupo supo sacar de los estudios Kong de Londres y por los que han pasado muchas de las mejores bandas británicas de los años 70. El single viene respaldado por una preciosa cara B, el tema Tú me dijiste adiós, original de Los Brincos, en el que Cooper mantiene la habilidad melódica del grupo Sisti español, pero con su toque de electricidad que le hace inconfundible. Tú me dijiste adiós, Cooper. Tú me dijiste adiós, no sé por qué razón, no sé, no sé, no sé. Una noticia que nos asaltó la semana pasada fue la suspensión de la gira europea de Cat Power, lo que incluía las actuaciones en el Primera Club de Barcelona y Madrid. Como ya dijimos, la organización enseguida se puso a buscar un sustituto para ese hueco que dejaba Cat Power, y esta semana lo han llenado con la banda californiana Dear Hoof. Dear Hoof actuará el 7 de diciembre en Madrid y el 8 en Barcelona. Secret Mobilization, Dear Hoof. Esta semana Arenal Sound acaba de confirmar quiénes son sus primeros artistas para la edición de 2013. Se trata de Editors, Wild Lies, The Sound of Arrows, Austin TV, The Whip, Satellite Stories, Antonia Fon, Iván Ferreiro, Dorian, Fuel Fandango, Jero Romero, De La Fe y Las Flores Azules, Bigot, La Bien Querida e Izal. Eso es casi el cartel entero. El festival se celebrará en Burriana entre los días 1 y 4 de agosto. Y para abrir boca nos quedamos con este El Indio, De La Fe y Las Flores Azules. Del alba, el rosa, del Drácula, lo rojo, domingo, la bici, domingo, el reposo, del viento, la brisa, tu cara, tu sonrisa, despierto tras la siesta, tenderé la ropa se seca, regaré las plantas, cortaré las hojas o las dejaré largas, legañas en los ojos, en tejas en remojo, me miras el trasero y lo meneo. Julio en la onda, 5 de la tarde, leche con galletas, yo dentro del pijama, empieza la jornada. ¿Qué tal el partido? Mi equipo ya ha marcado, casi siempre gana. Bajo la manta, mi niña currucada, el sofá es como una balsa, el salón en la penumbra, alquilamos una peli y acabamos en la cama. Jugando a vaqueros y haciendo un poco el indio. Pito, pito, gorgorito, que me voy, que ya me he ido, que ya he vuelto. Que sí, que sí, que sí, que a tu lado como un crío. Que a tu lado lo rizo, a tu lado la crema. A tu lado lo subo, lo elevo, lo extiendo, lo vuelo y lo planeo. Pinando las nubes, sí, pintando el cielo. Hecho lo hecho y dicho lo dicho, prepararé la cena porque estaba escrito, porque estaba escrito, porque estaba escrito. Verdurita buena, sí, en un 2x3 o en un 3x4, tu cara, tu retrato en mi corazón, guardado entre sedas como las estrellas, brillo a tu son, dale casi es natural, es bueno, y si es bueno, es natural que sí, es natural y es bueno, y si es bueno. Yo juego, dale gas, es natural, es bueno, y si es bueno, es natural que sí, es natural y es bueno, y si es bueno. Yo juego, dale gas, dale gas, sí, dale gas, dale gas, sí, dale gas, y dale gas, dale gas, sí, dale gas, y dale gas, dale gas, sí, dale gas, y dale gas, sí, dale gas, y dale gas, dale gas, sí, dale gas, y dale gas, dale gas, sí, dale gas, y dale gas. Buzos haciendo surf es un documental que recoge lo que supuso la gira de reunión de 2006 de Surfing Bichos, todo un acontecimiento en la música independiente nacional. El documental fue completamente realizado con medios propios y con la colaboración desinteresada de amigos y profesionales, pero esto no le resta calidad al resultado. El documental ya ha sido exhibido en varios festivales con un gran éxito de público y crítica, marcando un antes y un después en el campo del documental musical en España y acrecentando el culto a una de las bandas más relevantes del panorama nacional de las últimas décadas. Después de varios intentos por publicar este material y con muchos esfuerzos, será a la venta una edición de lujo de dos DVDs que muestran el documental de unos 100 minutos de duración y una serie de extras que van desde los temas que aparecen en el documental hasta el relato de Fernando Alfaro que da título a esta joya. Gente abollada surfing, bichos. Se escapa de su sangre. Alguien le responde desde el water. ¿Quién será? Es el espíritu del desagüe. Esos recuerdos que aún le hacen daño, como un pan de vino amargo. Y qué desastre. Gente abollada. Desde 1979 llevaban In Excess rodando por los escenarios, y aunque intentaron sobreponerse a la muerte en 1997 de su carismático líder Michael Hutchence con diferentes artistas, la banda nunca fue lo mismo. Los australianos, que llegaron a vender más de 30 millones de discos, tuvieron sus mayores éxitos durante los años 80 y principios de los 90, especialmente con su álbum Kick, recientemente reeditado por su 25 aniversario. En un concierto en la ciudad de Perth, en su Australia natal, dieron la noticia de su separación definitiva, cerrando una de las historias más longevas del rock australiano. Suicide Blown In Excess. Después Si la semana pasada hablábamos de que Bebe Calib había anunciado a Green Day y Kings of Leon como cabeza de cartel para acompañar a The Pet Mod o Two Door Cinema Club, esta semana han seguido anunciando nombres, y es otro gran nombre para el festival bilbaíno. Los británicos Editors se suman a este potente cartel y probablemente hagan en el festival la presentación de su nuevo disco, que ya está en estudio. Como hemos dicho antes, Editors han sido también confirmados como primeros cabeza de cartel junto a White Lies para el Arenal Sound de Burriana. Papillon, Editors. sleep twitch. Sleep twitch. Tenéis muchos sueños. Buscáis la fama, pero la fama cuesta. Pues aquí es donde vais a empezar a pagar, con sudor. Quiero veros sudar. Y cuanto mejor lo hagáis, más os voy a pedir que trabajéis y sudéis. Así que si aún no habéis tenido que luchar por nada en la vida, calzaos los guantes y preparaos para el primer asalto. Las niñas de mamá ya pueden empezar a salir del cascarón. Corrientes circulares, agenda. Comenzamos la agenda con Corizonas, que está esta noche en la Sala Guagua de Valencia, mañana en el Auditorio Víctor Villegas de Murcia y el jueves en la Sala Malandar de Sevilla. The Pains of Being Pure at Heart, hoy en el Matadero de Madrid. Dinero, hoy en la Sala Le Club de Jaén y mañana en la Sala Planta Baja de Granada. Soel López, mañana en la Sala La Riviera de Madrid. The Chameleons, el martes en la Sala Sidecar de Barcelona, el miércoles en la Sala Arena de Madrid y el jueves en la Sala Guagua de Valencia. Secon esta noche en la Sala Malandar de Sevilla junto a Mecanismo y el jueves en la Sala Porta Caeli de Valladolid. Full estarán esta noche en la Sala Berlín de Talavera Reina y mañana en la Sala Honky Tonk de Madrid. San Etienne hoy en la Sala Mondo Club de Vigo, mañana en la Sala Kutxa Kultur de San Sebastián y el domingo en el Auditorio Víctor Villegas de Murcia. La Casa Azul, hoy en el Auditorio Víctor Villegas de Murcia. Willy Naves, el jueves en la Sala El Sol de Madrid. Reykjavik estarán el sábado en el Rock and Roll Radio Club de Madrid. Mika Pejinson hoy en la Sala Acapulco de Gijón, mañana en el Laboratorio de las Artes de Valladolid, el domingo en la Sala Capitol de Santiago de Compostela, el lunes en la Sala Joy Eslava de Madrid, el martes en la Sala Confusión de León, el miércoles en la Sala Malandar de Sevilla y el jueves en la Sala Planta Baja de Granada. Nayo estará mañana en el Auditorio AXA de Barcelona. Rusos Blancos, Ornamento y Delito y Modelo de Respuesta Polar estarán el próximo jueves en la Sala Costello Club de Madrid. Méndez, hoy en la Sala Estéreo de Alicante y mañana en la Sala Estéreo de Murcia. Bad for Lassies estarán el jueves en el Teatro Capital de Madrid. Maryland, mañana en la Sala Karma de Pontevedra. Pony Bravo esta noche en la Sala Joy Eslava de Madrid. Sidoní, hoy en el Auditorio de Pola de Siero, Asturias. Barry Brava estarán mañana en la Sala Estéreo de Alicante. Alondra Vendrell, el domingo en el Teatro Circo de Murcia. Cristina Rosenbinge estará el jueves en el Teatro Quintero de Sevilla. Napoleón Solo el jueves en la Sala Razzmatazz de Barcelona. También en la Sala Razzmatazz de Barcelona, pero el jueves, Mika. El Columpio Asesino mañana en el Pabellón Multiusos de Cáceres. Maga está hoy en la Sala Pícaro de Toledo y mañana en la Sala Sidecar de Barcelona. Bigot, hoy en la Sala Place de Teruel, mañana en el Espacio Carola de Bilbao y el jueves en la Sala Four Seasons de Castellón. Izal estará hoy en la Sala Be Cool de Barcelona, mañana en la Sala La Fada Ignorant de Andorra y el jueves en la Sala Supersonic de Cádiz. Therapy siguen de gira por España y hoy estarán en la Sala Caracol de Madrid y mañana en la Sala Apolo de Barcelona. Hola a todo el mundo, mañana en el 8 y medio Club de Madrid. Avalina, hoy en la Sala Fan Club de Sevilla y mañana en la Sala Top de la Línea, Cádiz. Y para terminar nuestra agenda, Patti Smith, que estará hoy en el Auditorio El Baltel de Cartagena, mañana en el Polideportivo Cabañal de Valencia y el lunes en el Palau de la Música de Barcelona. Oxidadas tripas. Y hemos llegado al final. Hombre, jefe, que hace media hora que teníamos que haber cerrado. Hay que irse a casa ya, a descansar. Pues te hago caso y cerramos Corrientes Circulares hasta el próximo viernes, pero mientras te adelantamos que la semana que viene estrenaremos la nueva versión web de Corrientes Circulares donde podrás seguir toda la actualidad musical. Recuerda, corrientescirculares.es. Me juras que cambiaría así, pero vuelves a caer. Y llega la hora de la despedida a los controles y producción Luis Fernández. ¡Espartanos! A la redacción David Verdú. Si tiene patas y pelo, lo cabalgo. Si tiene ritmo, lo bailo. En los acústicos, José Luis Martín. Están aquí. Y a la dirección y micrófonos, Jorge Fernández. No conoces el poder del lado oscuro. Y hoy nos despedimos con Mutualcore, la última expresión musical y visual de una Björk que sigue demostrando con creces su expresiva y potente voz, así como sus composiciones innovadoras y desafiantes en las que se mezclan música clásica, jazz, pop, electrónica y folk a dosis tan camaleónicas como ella misma, incluida en Biofilia. Mutualcore es la carta de presentación del lanzamiento del álbum de remixes de Björk, Bastards. Mutualcore, Björk, saludos circulares y... Por si no nos vemos luego... Buenos días, buenas tardes y buenas noches. I shuffle around the tectonic plates in my chest. Eruption, and stagnation. You did not. in